oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Manuel Felipe Tovar. Manuel Felipe Tovar, primer presidente venezolano elegido por elección popular a mediados del siglo XIX, quien presentó su renuncia y dijo: "He cumplido hasta hoy con el deber que me impuse al aceptar el cargo de presidente de la República. Y sin excusar sacrificios de ningún linaje, he sostenido y defendido la Constitución. Pero en medio de la lucha se me han creado obstáculos de todo género, aún por hombres que, como yo, habían jurado también sostenerla". Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.